Minuto 87, el América abajo 1-0 ante Cruz Azul. Tiro de esquina a favor de las Águilas, que están abajo en el marcador en su casa en la final de la Liga MX. Cobran por la derecha, el balón desviado que termina de nuevamente el rebote en un jugador del América. Sale rápidamente, la toca la banda con Paulo Aguilar. Paulo Aguilar va a mandar el centro largo, manda el centro. La pelota desviada por un jugador del Cruz Azul. Y tenemos nuevamente un tiro a esquina a favor de las Águilas. Veamos qué sucede en esta final tan emocionante de la liga. Quedan 3 minutos, el América necesita 2. Cobran el tiro a esquina, se va. Precentro de Paulo Aguilar, la toma. Aquivaldo, Aquivaldo, gol. Gol de Aquivaldo, minuto 88. Las Águilas están vivas, señores. Un gol lo separa. Un gol lo separa de llevar esto a tiempos extra. La gente lo celebra. Veamos aquí la repetición. Como el recentro de Paulo Aguilar va directo a la cabeza de Aquivaldo, quien la cambia de poste y el portero no puede hacer nada. Y esta final se está poniendo emocionante. Uno por uno, el América necesita otro para llevar esto al tiempo extra. Viene el Cruz Azul, saca, comienza la segunda, comienza, se reanuda el juego después de ese gol de Aquivaldo Mosqueda de cabeza, muy buen gol por cierto. Ya la tiene Jesús Corona, portero del Cruz Azul. Se prepara para sacar. Está haciendo tiempo. El árbitro lo amonesta por hacer tiempo. Y se prepara para sacar. El Piojo Herrera desde la banca pide al árbitro que agregue 5 minutos. La toma el América nuevamente. No se quiere dar por vencido. Cruz Azul ya quiere que se acabe el juego. Pero el América continúa. La toma Miguel Ayun, Miguel Ayun para Aquivaldo Mosqueda. Aquivaldo la abre al otro lado con Paulo Aguilar. Paul tiene toda la banda. Se va Paul por la banda. La toca para Rubens Zambuesa. Rubens, ¿qué va a hacer Rubens? Va para atrás con el 10 Osvaldito Martínez, quien va con Aquivaldo Mosqueda, el hombre del gol. La abre para Miguel Ayun. Miguel Ayun se va por la banda de la izquierda. Vuelve con Aquivaldo Mosqueda. Aquivaldo manda el pase largo. Rebote que le queda a las Águilas. La toma Paulo Aguilar. Manda el recentro a las manos de Corona.